Quedó iniciada el día 2 la exposición de éxitos dedicada al 8º Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea en una ceremonia realizada en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Tomaron parte funcionarios interesados y cuadros y miembros de la Unión. En su local estaban exhibidos 650 piezas de materiales de 45 géneros y más de 60 de los visuales preparados por el Comité Central de la Unión y sus organizaciones provinciales.